bueno es tan bueno, ni el malo tan malo. Nadie te salva los palos, amigo. Ni el bueno es tan bueno, ni el malo tan malo. Ni el ser precavido te salva los palos. Ni el sabio es inmune de ser engañado. Ni el ser mentiroso es un don sagrado. Vives en un mundo de mentiras, buscando lo que falta, lo que tienes lo tiras. Vives en un mundo de lo falso, dices ser el amo pero hueles a fracaso. Te voy a dar un sabio consejo, el ser genuino bro no tiene precio. Ser lo que quieran tan solo es ser necio, siendo real se llega más lejos. Y pienso, ¿cuántas veces en la vida te han hecho luchar por algo que era mentira? Y te dejaste la piel, ya, mientras otros se reían. Ni el bueno es tan bueno, ni el malo tan malo. Ni el ser precavido te salva los palos. Ni el sabio es inmune de ser engañado. Ni el ser mentiroso es un don sagrado. Vives en un mundo de mentiras, buscando lo que falta, lo que tienes lo tiras. Vives en un mundo de lo falso, dices ser el amo pero hueles a fracaso. Cuando alguien miente tanto, se hace imposible saber cada cuánto te está contando un cuento. O si alguna vez dice algo cierto, te vuelves más cauto, ya no escuches tanto. Diga lo que diga, no te va a creer ni el tato, vato. Creando tus propias verdades, jodiendo hasta tus amistades, vendiendo a ser bueno y haciendo maldades. Tapando tus culpas, jamás te disculpas, inventas culpables. Creo que ya solo tú sé, cree tus falsedades. Ni el bueno es tan bueno, ni el malo tan malo. Ni el ser precavido te salva los palos. Ni el sabio es inmune de ser engañado. Ni el ser mentiroso es un don sagrado. Vives en un mundo de mentiras, buscando lo que falta, lo que tienes lo tiras. Vives en un mundo de lo falso, dices ser el amo pero hueles a fracaso.